Descansa, mi niño, descansa, que la noche pasará. Deja que el monstruo se amansa, ya las nubes pasarán, la tormenta pasará, tu mal rato pasará. Descansa mi pecho, es tu almohada, y mi abrazo tu frazada, mi mano tu cama, tus miedos pasarán, el desvelo pasará, la hora mala pasará. Duerme y descansa, denme confianza, que ni sola noche, en una mañana hizo el sol. Descansa mi niño, descansa, que la noche pasará. Deja que el monstruo se amansa y las nubes pasarán, la tormenta pasará, tu mal rato pasará. Duerme y descansa, denme confianza, quien hizo la noche, en una mañana hizo el sol.